relacionate con tu alrededor. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro. Metro. Conectate con tu alrededor. Metro951.com. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Solo faltan días, minutos, segundos para que comience el preolímpico de básquet Mar del Plata 2011. Y los argentinos tenemos una selección de lujo para llegar a la final de la mejor manera. La generación dorada se prepara en Buenos Aires para sumar otro capítulo de su gran historia. Visa te invita a alentarlos el 25 de agosto en el Luna Park. Con Visa y Visa Débito, 10% de descuento en ticketportal.com.ar y en el estadio. Visa, main sponsor de la selección argentina de básquet. Válido del 24 de julio al 25 de agosto. Consulte condiciones en visa.com.ar. Y a continuación, las reacciones tardías más asombrosas del mundo. Por $1,000,000, ¿cuál es el mamífero terrestre más grande del mundo? Hay cosas que necesitan una respuesta inmediata, como la acidez. Reni de Bayer. Rápido alivio para tu acidez siempre que lo necesitas. Si es Bayer, es bueno. No hay velocidad de banda ancha que nos alcance. ¿Quieres probar? Perros.metro951.com. Todo lo que pasa en el aire y en la tierra también. Notas, links, fotos. Un paseo virtual. Un recorrido de perros. Perros.metro951.com. El blog de perros de la calle. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Ay, Chicho, no para de llover. Mirá cómo tengo el pelo. Ay, sí. Es un bajón. Por favor, decime algo que me levante el ánimo. Volvieron las beca ofertas. Gracias. Sos un sol. En Burger King, por solo 18 pesos, podés disfrutar de un combo cheddar espectacular. Con carne a la parrilla y un queso riquísimo. Beca ofertas, solo en Burger King. El destino de la humanidad es incierto. El futuro está aquí. Y nosotros no estamos en él. 20th Century Fox presenta James Franco. El planeta de los simios. Revolución. Solo en cines. Volvió Grande T, con más de 500,000 pesos en premios. Torneos de amigos, la Copa Grande T Nokia, mini ligas, torneos de escuelas para primarias y secundarias. No te quedes afuera, además ya mismo a tu equipo, ahora también elegís a tu capitán. Presentan Banco Provincia y Movistar. Consulta reglamento en www.grandet.com.ar. Prende siempre tu amor, enciende la llama de tu pasión, y siempre de seguro con vos. En cada momento de tu vida, Vic siempre se prende con vos. Día perfecto. Si empieza bien, mucho mejor. Felipe Colombo. Acá cuando vienen artistas y gente artista muy conocida, hay que preguntarle, ¿vos sos hijo de Darín? Sí, ¿vos no, sos hijo de Darín? Pero... creo que soy hijo de Repeto. ¿Sos hijo de Repeto? ¿Qué es ser un ex-R-Way? ¿Cómo la vida psicólogo? De un ex-R-Way. Muchas veces lo hemos usado a nuestro favor, ser un R-Way o un ex-R-Way. Tratar de escaparle o renegar de eso. Es ridículo, pero digo, y menos dramático que otros que es. No doy notas si hablan de R-Way, digo, no por R-Way. Bueno, yo en realidad dije que no daba notas si hablábamos de eso. Pero ya que estamos acá... el bigote es por eso. El bigote por eso, sí. Jamás un R-Way en vigencia usaría yo. Jamás. Día perfecto. Ernestina Páez. Osvaldo Bazán. Santiago Schaeffer. Lunes a viernes. De 7 a 10 AM. Metro. 95.1. Sonido urbano. Aprendí a leer, escribir y hablar inglés con el gran curso de Inglés Larousse. Solo 8 entregas de libros, CDs y DVDs. Un método fácil e intensivo. Oferta lanzamiento a solo 29 pesos con 90 más bolso de regalo. Desde el jueves 18 de agosto en tu kiosco. ¿Vamos pidiendo la cuenta que es tarde? Sí, tenés razón. Mirá, mirá la hora que es. Ay, ¿tenemos celular nuevo? Sí, estaba necesitando uno con GPS para mi viaje. ¿Viaje? Sí, en unos días me voy para Nueva Zelanda, voy a ver rugby, me encanta. Ay, qué lindo. Y llevo cash para los regalos, aunque si querés, podés venir conmigo. Sí, no sé, déjame ver la gente. ¡A ver! adentro. Mandá rugby al 1199 y participá por un viaje a Nueva Zelanda para ver a Felipe Contepón. Además, llévate un Nokia E5 o Nokia C3 con plan control a 129 pesos por mes. Movistar, compartida. La vida es más. Promoción sin obligación de compra válida desde el 12 de agosto al 15 de octubre de 2011 en Argentina, excepto provincias de Salta, Mendoza, Córdoba y Ciudad de Neuquén. Para personas físicas. Stock equipos 500 unidades de origen argentina. Bases y condiciones y más información en movistar.com.ar. Sin repetir y sin soplar, trabajo por lo que pasaste en tu vida, comenzando por Cadete. Bien, cadete, repartidor de empanadas, camarero, teletubbie en un trencito, telemarketer, asistente de ventas, gerente, ¿vale changa? A lo largo de tu vida puedes cambiar muchas cosas, pero tu cuerpo siempre es el mismo. Por eso, cuídalo con los que más saben. Soy Medical Medicina Privada. 0810-333-2244. Se viene lo que se viene. TCL presenta Tecnoperros. En instantes, en Perros de la Calle. Llegó lo último en tecnología. Llegó TCL. Entra a www.tcl.com.ar y descubrilo. Estoy cansado de que hablen mal de mí. Que el resfrío no me deja en paz, me hace doler el cuerpo, me da fiebre. ¿Qué querés que haga? Me llamo señor Refrío, no vacaciones en Cancún. Mejor escuchá estos consejos. Tomabas aspirina C, que gracias a su triple acción permite transitar la enfermedad aliviando los síntomas. Si es Bayer, es bueno. Por más de 30 años en Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención, mejor posventa y un amplio stock. Cambia el ahí bajo por un estoy abajo. Peugeot Autoplan. La distancia más corta para alcanzar tu sueño de tener un Peugeot. Administra el Círculo de Inversores S.A. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Este tema de tomate una vez entre comidas y seguir tu día saludable con energía saludable. Si es media mañana, es la hora Hades. Y esto es The Cooks, Junk of the Hearts. Señores, todavía tenemos invitados, todavía está el caso, todavía está Fierita, tenemos bocha de cosas, así que quédate. Junk in the heart, it's junk in my mind. So hard to leave you all alone. We get so drunk that we can hardly see. What use is that to you or me, baby? See, I know this nothing makes you shatter. No, no. You're a lover of the wild and a joker of the heart. But are you mine? I wanna make you happy. I wanna make you feel alive. Let me make you happy. I wanna make you feel alive. I wanna make you happy. Life is no race. When I'm not happy, I'm in disgrace. So I spend time kissing on you. You're a lover of the wild and a joker of the heart. But are you mine? I wanna make you happy. Metro. Un sonido. sonido conectado a tus oídos. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Cambia el ahí abajo por un estoy abajo. Peugeot Autoplan. La distancia más corta para alcanzar tu sueño de tener un Peugeot. Administra el Círculo de Inversores S.A. Si la sentís, comprala. Manda perros y tu mensaje al 33133. Perros al 33133. El SMS de Perros de la Calle. Metro. En el mes del niño, Círculo Claro te da más. Disfruta del 2x1 en Cines Hoyts para ir con quien quieras. Entra en circulo.claro.com.ar y entérate cómo obtener tu código 2x1. Ya sabes, con Círculo Claro tenés más beneficios siempre. Es simple, es claro. Más información en circulo.claro.com.ar. Tu desayuno en Burger King es rápido, rico, justo lo que necesitas para empezar bien el día. Amanece en Burger King. Este miércoles y jueves en Carrefour tenés un 50% de descuento en la segunda unidad de desodorantes corporales, higiene femenina, cuidado del cabello, cuidado oral, arroz, fideos, caldos y sopas y aceite de oliva. Y además, cada dos productos tenés uno más gratis en todos los juguetes y podés combinarlos como quieras. El Día del Niño en Carrefour está bueno para vos. Válido del 17 al 18 de agosto en los locales Carrefour. Más información en carrefour.com.ar. Fin de semana largo, fin de semana en Sobremonte. Viernes, gracias a Dios, es viernes. Sábado, te quiero Sobremonte. En vivo, Sugar. Domingo, World DJ Expressions. Presentación exclusiva de Thomas Benton. Además, el Che Ochentoso, Coyote 100% reggaetón y la exclusiva Mansión Divino. Fin de semana, XL. Bienvenidos a Mar del Plata. Bienvenidos a Sobremonte. Sin repetir y sin soplar, novios que tuviste a lo largo de tu vida, comenzando por Fernando. Fernando, Gastón, Juan Manuel, Felipe, Rulo, Santiago, El Colo, Bruno, Javier, ¿Vale amante? A lo largo de tu vida podés cambiar muchas cosas, pero tu cuerpo siempre es el mismo. Por eso, cuídalo con los que más saben. Swiss Medical Medicina Privada, 0810-333-2244. Comienza el censo 2011 de la UBA. Si sos estudiante en el CBC o en las facultades, tenés que censarte del 28 de julio al 28 de agosto. Ingresá en www.uba.ar y completá el cuestionario. Llegué a casa y ahí estaban. El vencimiento, el importe a pagar, fue uno de los momentos más felices. Recibir facturas nunca te hizo tan feliz, porque gracias a la promoción Tu Tiempo Vale Oro de Pago Mis Cuentas, con solo pagar una factura podés ganar un kilo de oro. Ingresa a pagomiscuentas.com y entérate cómo participar. Pago Mis Cuentas. Ahorra tiempo. Gana dinero. Conectate con el mundo que se mueve. Si estás en comunidad, hay conexión. Comunidad Metro. Lunes a viernes, de 23 a 1 a.m. Federico Eli. Comunidad Metro. La mejor música para terminar el día. Gente, amigos, discos, salidas. La única red social con sonido propio. Comunidad Metro. 95.1. Sonido urbano. Estuve 5 años pensando que tenía un matrimonio que funcionaba. Graciela Borges. Valeria Bertuccelli. Y su matrimonio funcionaba, Elena. Viudas, una película de Marcos Carnevale. 18 de agosto, solo en cines. Hay gente a la que le gusta perder plata. Si no sos así, ingresa a www.buscapé.com.ar. Encontrá la mejor oferta y ahorrá dinero. Buscapé.com, para los que no quieren perder dinero. Ahora, también en tu celular. ¿Te acordás cómo hacías antes para conseguir flores y sorprender a alguien? Tenías que salir a la calle, caminar, preguntar y seguir caminando. Hasta que llegabas a una florería muy linda y ahí mismo te enterabas que justo esa no era 24 horas. Por suerte, hoy hay una nueva y mejor forma de encontrar. Porque Páginas Amarillas está donde vos estás. En la web, en tu celu y en las guías de siempre. No importa dónde estés, Páginas Amarillas está con vos. Unipox es el adhesivo universal transparente, limpio y fácil de usar para todo tipo de materiales. ¿Y si quiero pegar corcho con telgopor para armar un bidé Feng Shui en una maqueta? ¡Ah! ¡Tenés una idea! ¡Tenés una idea! ¡Tenés Unipox! ¡Tenés una idea! ¡Tenés Unipox! ¡Ay! Mariana, ¿me compras Actron? Sí, sí, Actron Mujer para los dolores menstruales. ¿Eh? O Actron Pediátrico para bajar la fiebre de los niños. Ah, buah. O Actron Rápida Acción para los dolores corporales intensos. Ay, ¿por qué me habré casado con una locutora? Mariana, para de traer trabajo a casa, ¿querés? Bueno, bueno, es que es Actron, la línea ibuprofeno de Bayer. Si es Bayer, es bueno. Tenés una idea, tenés un Unipox, tenés una idea, tenés un Unipox. Mandá rugby al 1199 y participá por un viaje a Nueva Zelanda para ver a Felipe Contepón. Además, llévate un Nokia E5 o Nokia C3 con plan control a 129 pesos por mes. Movistar, compartida. La vida es más. Promoción sin obligación de compra válida desde el 12 de agosto al 15 de octubre de 2011 en Argentina, excepto provincias de Salta, Mendoza, Córdoba y Ciudad de Neuquén. Para personas físicas. Stock equipos 500 unidades, origen argentina. Bases y condiciones y más información en movistar.com.ar. Contra la dignidad del hombre, el ingenio del ratón. A la mañana temprano, antes de ir a trabajar, un buen ratón se pega una vuelta por el supermercado para ponerse desodorante. Esto fue un consejo del ratón en Perros de la Calle. Mercado Libre Autos. Quiero un 0 kilómetro, chiquito, rojo, automático y con entrada USB. Sí. Y que tenga el chiflidito ese, el que venga con el de los colectivos, el así los taxistas no me encierran. Ahora van a ver. Entra en Mercado Libre y encontrá el auto que estás buscando. Mercado Libre, número uno en compra y venta de vehículos en Argentina. Ay, me duele la cabeza y tengo una contractura. A ver, uy. ¿Tenés un teléfono? ¿Eh? Sí, lo tenés en la parte alta de la espalda y te sube a la cabeza. Suena todo el día, lo agarrás siempre entre la oreja y el hombro mientras haces otras cosas. Esto es una mala postura, que te provoca dolor de cabeza tensional. Para este tipo de dolor, toma Vallaspirina. Vallaspirina, el experto en dolor de cabeza. Si es Bayer, es bueno. Solo Deportes te ofrece una promo genial. Con Visa podés pagar 6 cuotas sin interés. Una pasión nacional, solo deportes.com.ar. Un disco. Todos hits. Black Eyed Peas, The Beginning. Conseguí las versiones originales enviando UAL 8282. Incompactos, universal. Para acompañarte en uno de los momentos más especiales de tu vida, llega el gran libro Clarín del Embarazo. 10 entregas con toda la información necesaria para disfrutar de la espera de tu bebé. Los primeros síntomas y los cambios corporales. Cómo llevar una nutrición saludable. La pareja y el rol del padre. Todos los domingos con el cupón del diario más 9 pesos con 90. Lanzamiento imperdible. Domingo 21 de agosto. La entrega número 1 con el cupón del diario más solo 1 peso con 90. Clarín, el gran diario argentino. Tu amor, enciendo la llama de tu pasión, y siempre de seguro con vos, en todo momento que lo necesites, me prendo y con vos. Lleva tu bolsillo a donde estés, pica con el onda tu diversión, ahora será Vic siempre. En cada momento de tu vida, Vic siempre se prende con vos. Sting presenta Sander Kleinenberg. Viernes 19 de agosto, 24 horas, Alcina 940, capacidad limitada. Sander Kleinenberg, Sound Exile. Anticipadas con descuentos solo en Alcina 940 y en multiticket.com.ar. State. Gente, edición extraordinaria. Se juntaron todos. En una fiesta exclusiva, por primera vez reunimos a todas las figuras de Ideas del Sur. Tinelli íntimo como nunca y los chismes de las estrellas más calientes de la TV en un número imperdible de tapa desplegable. Y de regalo, la quinta entrega de la colección de Claudio María Domínguez. Soy Claudio María Domínguez y los invito a encontrarse a ustedes mismos con esta colección de la revista Gente. El camino interior hacia la felicidad. No se lo pierdan. Gente, edición extraordinaria. Necesitamos Positive Energy para ayudar. ¿Estás? Energizer te pone pilas. Canuto Carcio. Todos los martes en Perros de la Calle. Energizer. Esto sí es Positive Energy. Sin repetir y sin soplar, novios que tuviste a lo largo de tu vida, comenzando por Fernando. Fernando, Gastón, Juan Manuel, Felipe, Rulo, Santiago, El Colo, Bruno, Javier, ¿vale amante? A lo largo de tu vida podés cambiar muchas cosas, pero tu cuerpo siempre es el mismo. Por eso, cuídalo con los que más saben. Soy Medical Medicina Privada. 0810-333-2244. Cerro Catedral 2011. 600 hectáreas de bosques. 600 hectáreas de pistas. Solo faltas vos. Cerro Catedral. Un invierno completo te espera. Mamá Delta, hijo, ¿me copia? ¡Cambio! Te escucho, mamá Delta. Esperando refuerzos, cambio. Tranquilo, hijo, el apoyo ya está en camino. Estoy llevando Redoxón doble acción con vitamina C y zinc para que te proteja de los resfríos. Confirme ubicación. Abajo de tu cama, mami. Redoxón doble acción ayuda a reforzar tu sistema inmune contra resfríos y sus contagios. Está comprobado científicamente que su fórmula con zinc y vitamina C refuerza tus defensas. Redoxón doble acción defiende tu salud. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Metro. Conectate con tu alrededor. Metro. 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Mandá rugby al 1199 y participá por un viaje a Nueva Zelanda para ver a Felipe Contepomi. Además, llévate un Nokia E5 o Nokia C3 con plan control a 129 pesos por mes. Movistar, compartida. La vida es más. Promoción sin obligación de compra válida desde el 12 de agosto al 15 de octubre de 2011 en Argentina, excepto provincias de Salta, Mendoza, Córdoba y Ciudad de Neuquén. Para personas físicas. Stock equipos 500 unidades, origen argentina. Bases y condiciones y más información en movistar.com.ar. Conductor, sigue ese programa. Arroba Perros Calle. El vertiginoso Twitter de Perros de la Calle. Prepárate para todo lo que pueda suceder. Arroba Perros Calle. Metro. Ay, me duele la cabeza y estoy contracturada. A ver. Tenés un jefe. ¿En serio? Sí, lo tienes en la parte alta de la espalda y sube a la cabeza. Es gritón y te pide mil cosas por día. Esto es estrés, que te provoca dolor de cabeza tensional. Para este tipo de dolor, toma Vallaspirina. Vallaspirina, el experto en dolor de cabeza. Si es Bayer, es bueno. Ayuda al cuerpo a deshacerse de sus impurezas. Glaciar, el agua de bajo sodio. ¿Dónde conoció a mi marido? En la facultad, hace 5 años. Graciela Borges, Valeria Bertuccelli. 2.164 noches durmiendo al lado mío y no me di cuenta, hay que ser boluda, ¿eh? Viudas, 18 de agosto, solo en cines. Comienza el censo 2011 de la UBA. Estudiante en el CBC o en las facultades, tenés que censarte del 28 de julio al 28 de agosto. Ingresá en www.uba.ar y completá el cuestionario. Fin de semana largo, fin de semana en Sobremonte. Viernes, gracias a Dios, es viernes. Sábado, te quiero Sobremonte. En vivo, Zucker. Domingo, World DJ Expressions. Presentación exclusiva de Thomas Benton. Además, el Che Ochentoso, Coyote 100% reggaetón y la exclusiva Mansión Divino. Fin de semana, XL. Bienvenidos a Mar del Plata. Bienvenidos a Sobremonte. Muy pronto te quedarás sin palabras. Sky Mirage 2. Ya salió Hola Argentina. Esta semana Nicolás Repetto y Florencia Raggi en una charla íntima nos confiesan: nuestro amor es una elección, no un compromiso. Además, la duquesa de Alba sueña con casarse con su novio 24 años menor. Y un dossier con lo mejor del Backwick. Todo esto y mucho más, descubrilo en Hola Argentina. Encontrala en tu kiosco o suscríbete llamando al 5199-4737. Alucinar los sentidos es una tradición china. City presenta Sky Mirage 2. Entradas en venta en ticketek.com.ar o al 5237-7200. Preventa exclusiva para clientes City hasta el 22 de agosto y 15% de descuento. Muy pronto, lo fantástico será real. Sky Mirage 2. Invita Las Palmas del Pilar Shopping. Muy pronto, Cabito es pervertido por accidente. Y en algún lado tenía que decir todo lo que no puedo decir en la radio. Debut 19 de agosto en el ND Ateneo. Entradas en el teatro o en plateanet.com. Pervertido por accidente. Cabito. Pervertido por accidente, una hora para toda la familia. Llega a la Argentina la sensación del rock indie del momento. Embassy presenta Metronomy en vivo. Cambio de fecha, 30 de agosto en Niceto Club junto a Utopians y la bandeja de Tommy Disco toda la noche. Anticipadas en Niceto por Sistema Ticketek, 30 de agosto. Embassy, con la presentación de Metronomy en vivo. Cuando alimentación, cuerpo, peso y mente se equilibran, la vida es mucho más sana. La Nación presenta la nueva guía Cormillot de la Salud, diseñada en cuatro pilares fundamentales para lograr una mejor calidad de vida física, mental y emocional. Espectacular lanzamiento. Fascículo 1 más carpeta contenedora de regalo desde el 27 de agosto. Todos los sábados a solo 9.90 pesos, más el cupón que viene con tu diario La Nación. Reflexiones complicadas sobre temas simples. Hablemos claro. Todos los jueves en Metro y Medio. Un programa de radio que es simple. Es claro. Metro 95.1. Sonido urbano. Cambia el ahí bajo por un estoy abajo. Peugeot Autoplan. La distancia más corta para alcanzar tu sueño de tener un Peugeot. Administra el Círculo de Inversores S.A. ¿Cómo me queda este vestido? ¿Va con estos zapatos? Está divina, Flor. Escúchame, esta vez si Juan no te da un beso, dáselo vos, ¿eh? ¿Y cómo hago? Sí, acércate más. Disfruta de una boca más fresca y 12 horas de protección. Probá el nuevo Colgate Plax para una boca limpia y fresca. Colgate, marca recomendada por odontólogos. Estudio realizado por Ipsos, 300 casos a nivel nacional. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Metro. Un mundo alrededor de tus oídos. Conectate con tu alrededor. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Bueno, a ver, mercadolibre.com. Autos. Bueno, quiero que sea naftero, color azul. Frenos ABS, cuatro puertas, cierre centralizado y una bocina con estilo. No sé, el himno de Francia. Listo. Entra en Mercado Libre y encontrá el auto que estás buscando. Mercado Libre, número uno en compra y venta de vehículos en Argentina. Experiencia full de Movistar. Tenés servicios y beneficios exclusivos, como descuentos en los últimos smartphones con atención personalizada y entradas a recitales y eventos. Empieza a vivir la experiencia full con un Movistar LG Optimus One P500. Movistar. Compartida. La vida es más. LG Optimus One P500, origen Argentina. Stock 500 unidades. Precio sujeto a contratación de plan. Más información en www.movistar.com.ar. No hay velocidad de banda ancha que nos alcance. ¿Quieres probar? Perros.metro951.com. Todo lo que pasa en el aire y en la tierra también. Notas, links, fotos. Un paseo virtual. Un recorrido de perros. Perros.metro951.com. El blog de Perros de la Calle. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. No sé. Cuando bajás por la montaña, sentís algo así como... como esa capacidad del ser humano de actuar según su propia razón, sin un determinismo, ni influencia del mundo exterior. ¿Se entiende? La libertad no se explica. Este invierno vení a vivirla en la nieve. Adrenalina, diversión y las mejores pistas de esquí y snowboard para que vivas una experiencia que no vas a poder explicar. En agosto escapate a la nieve. Nieve Argentina. Lo vivís, lo entendés. ¿Y? ¿Cómo vas con los preparativos para el casamiento? Bien, conseguí maquilladora, el vestido me quedó soñado. Ay, qué bueno. Pero hay una cosa que me preocupa. ¿Qué cosa? Tengo los dientes amarillos. ¿En serio? ¿Eso te preocupa? Sí. Ay, tranquila, estás a tiempo. A mí me pasaba lo mismo. Mi odontólogo me recomendó Colgate Total 12 Professional Whitening. ¿Y? En dos semanas tuve los dientes más blancos. Colgate Total 12 Professional Whitening. Te protege hasta por 12 horas contra las bacterias y blanquea tus dientes en solo dos semanas. Ay, me encantó el vestido, está divina. Colgate Total 12 Professional Whitening. Boca más saludable, dientes más blancos. Colgate, marca número uno recomendada por odontólogos. Estudio realizado por Ipsos, 300 casos a nivel nacional. El destino de la humanidad es incierto. El futuro está aquí. Y nosotros no estamos en él. 20th Century Fox presenta James Franco. El planeta de los simios. Revolución. Solo en cines. Sin repetir y sin soplar, Trabajo por lo que pasaste en tu vida, comenzando por cadete. Bien, cadete, repartidor de empanadas, camarero, teletubi en un trencito, telemarketer, asistente de ventas, gerente, ¿vale changa? A lo largo de tu vida podés cambiar muchas cosas, pero tu cuerpo siempre es el mismo. Por eso, cuídalo con los que más saben. Swiss Medical Medicina Privada, 0810-333-2244. Soltate. Dale play. Escucha la letra. Y pásala bien. Budweiser presenta Canciones Locas. Todos los viernes. En Perros de la Calle. Budweiser. Pásala bien. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Este Día del Niño, festejalo en Paseo Alcorta, del 18 al 21 de agosto, presentando una factura de compra de 250 pesos o más de los locales adheridos, te llevas 50 pesos en cheques regalo. Presentando una factura de compra de 400 pesos o más, te llevas 100 pesos en cheques regalo. Además, el domingo 21 de agosto, a las 17 horas, ven a presenciar el show de la maleta mágica. Paseo Alcorta. Hasta agotar stock de 400 cheques regalo de 25 pesos cada uno. Consulta bases y condiciones y locales adheridos a la... Este miércoles y jueves, en Carrefour, tenés un 50% de descuento en la segunda unidad de desodorantes corporales, higiene femenina, cuidado del cabello, cuidado oral, arroz, fideos, caldos y sopas, y aceite de oliva. Y además, cada dos productos, tenés uno más gratis en todos los juguetes. Y podés combinarlos como quieras. El Día del Niño en Carrefour está bueno para vos. Válido del 17 al 18 de agosto en los locales Carrefour. Más información en carrefour.com.ar. Cambia el ahí bajo por un estoy abajo Peugeot Autoplan. La distancia más corta para alcanzar tu sueño de tener un Peugeot. Administra Círculo de Inversores S.A. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Calvin Harris es un músico y productor escocés que debutó en el 2007 con su disco I Created Disco, del que se desprenden los tracks Acceptable in the 80s y The Girls. En el top 10 del UK Single Chart. En el 2009 la revista Black Book Magazine lo denominó el rey del electropop. El 21 de marzo de este año lanzó dos nuevos cortes de lo que será su tercer álbum. Hablamos de Awuga y Bones con la voz de la neoyorquina Kelis. A fines de agosto estará en Greenfield, Reino Unido. Metro 95.1. Sonido urbano. Espacio publicitario. Con Movistar, todas tus recargas te dan más. Porque si cargas 20 pesos, tenés 10 de regalo. Y si cargas 30 pesos, tenés 15 de regalo para usar como más te guste. Las recargas de Movistar te dan más beneficios siempre. Movistar, compartida. La vida es más. Más información en movistar.com.ar. Cambia el ahí bajo por un estoy abajo Peugeot Autoplan. La distancia más corta para alcanzar tu sueño de tener un Peugeot. Administra Círculo de Inversores S.A. Si la sentís, contala. Manda perros y tu mensaje al 33133. Perros al 33133. El SMS de Perros de la Calle. Metro. www.radiodeportes.com.ar, la página que no podés dejar de visitar. Las mejores marcas, solo deportes.com.ar. Este Día del Niño, festejalo en Paseo Alcorta. Del 18 al 21 de agosto, presentando una factura de compra de 250 pesos o más de los locales adheridos, te llevas 50 pesos en cheques regalo. Presentando una factura de compra de 400 pesos o más, te llevas 100 pesos en cheques regalo. Además, el domingo 21 de agosto, a las 17 horas, ven a presenciar el show de la maleta mágica. ¡Feliz día! Paseo Alcorta. Hasta agotar stock de 400 cheques regalo de 25 pesos cada uno. Consulta bases y condiciones y locales adheridos de la... Volvió Grande T, con más de 500 mil pesos en premios, torneos de amigos, la Copa Grande T Nokia, mini ligas, torneos de escuelas para primarias y secundarias. No te quedes afuera, además ya mismo a tu equipo, ahora también elegís a tu capitán. Presentan Banco Provincia y Movistar. Consulta reglamento en www.grandet.com.ar. Es tiempo de darse un gusto. Mangini, panificadora artesanal con más de 30 años de experiencia. Confiterías, panaderías. Mangini, artesanal, de calidad, delicioso. Mangini, siempre fresco, siempre rico. Ahora, nuevos locales. www.confiteriasmangini.com.ar. Para practicar las tablas con mi hijo, para rendir el último final de la carrera, para sentirme bien todos los días, necesito energía. En tu interior comienza todo. La energía que tu cuerpo necesita se genera dentro de tu organismo. La fórmula de vitaminas y minerales de Supradin te ayuda a liberar esa energía natural propia de tu cuerpo. Supradin, activa tu energía natural. Si es Bayer, es bueno. Basta de todo. Martín Palermo. Gracias por venir, Martín. ¿Qué sé, Matías? Bien, todo bien. Gracias por la invitación. Me quiero ir a la época del primer mechón, el primer teñido. El momento que te lo estaban haciendo y vos te dabas cuenta. No sé qué fue lo primero, ¿teñirte de platinado? Jugamos una supercopa con Colo Colo en La Plata. Yo, dos días antes de eso, me voy a teñir todo el pelo de rubio. Sí, me fui a la peluquería y digo, quiero hacer algo diferente. Y me dice, ¿por qué no te teñí? Claro, la primera pasada no me agarró, me quedó colorado. Me acuerdo que juego el partido y no me acuerdo quién era el dice, pero Palermo me parece que tiene un color medio raro y me había quedado colorado la cabeza. Yo te quiero agradecer esta visita, te queremos hacer un reconocimiento, te vamos a premiar, te vamos a regalar la antena de la radio, pesa 160 kilos y mide 84 metros, no sé cómo te la vas a llevar. Tengo un arco, si querés, para ponerlo arriba. Lo ponemos arriba del travesaño. Basta. Basta de todo. Basta de todo. Matías Martín. Gabriel Schultz. Chavito. Lunes a viernes de 14 a 18. Basta de todo. De todo. Basta. 10 años. Metro 95.1. Sonido urbano. Jardín de Genios presenta Mis Primeros Pasos, un libro didáctico para acompañar los primeros aprendizajes escolares de tus hijos, en un formato novedoso, práctico e ilustrado a color. Mis Primeros Pasos propone actividades divertidas y estimulantes para aprender los números, leer y escribir, recortar y pegar. No te lo podés perder. Mis Primeros Pasos ya está en tu kiosco a solo 14 pesos con 90. Los creadores del tango electrónico vuelven a sorprender a Buenos Aires con un show de vanguardia. Jordan Project presenta su nuevo disco, Tango 3.0. 15 de septiembre, Teatro Gran Rex. Entradas en el teatro o por Ticketek. Jordan Project. Sonido global con espíritu porteño. Espíritu porteño. En septiembre, en el Rex. Sin repetir y sin soplar, novios que tuviste a lo largo de tu vida, comenzando por Fernando. Fernando, Gastón, Juan Manuel, Felipe, Rulo, Santiago, El Colo, Bruno, Javier, ¿vale amante? A lo largo de tu vida podés cambiar muchas cosas, pero tu cuerpo siempre es el mismo. Por eso, cuídalo con los que más saben. Swiss Medical Medicina Privada, 0810-333-2244. Palacio Alsina. Convenciones, conferencias, eventos corporativos y sociales. Alsina 940, Buenos Aires. Parking, catering, iluminación, video y sonido de alta tecnología. Palacio Alsina. www.alsina940eventos.com 4331-3231. Palacio Alsina. Muy pronto, Cabito es pervertido por accidente. Un desafío grosso, porque la obra se llama Pervertido por Accidente y como no tiene absolutamente nada que ver con mi vida, ¿sabes el laburo actoral que hay detrás de esto? Debut 19 de agosto en el ND Ateneo. Entradas en el teatro o en plateanet.com. Pervertido por Accidente. Cabito. ¿Yo pervertido? No sé, vení, fíjate. Cable 17 trae un mundo de entretenimiento al alcance de tus manos. Y este mes te presenta una promo increíble. Suscríbete a Cablevisión Digital, Cablevisión Digital HD o Cablevisión Max HD y llévate Movie City Pack incluido por 4 meses. 0810-122-0600. Descubrí un mundo de entretenimiento a tu medida. Descubrí el mundo Cablevisión. Mi amor, ¿era necesario que nos hagan la despedida en el baúl del auto? Bueno, gordo, solo una vez. ¡Ay! ¡Se cerró el baúl! ¡Correte, mi pierna! ¿Pero mi dónde pierna? ¿Querés que vaya? ¡Estoy retorcida! ¡Ay, me duele la espalda! ¡Ay, mi espalda! ¡Vete, vaya! El dolor puede aparecer rápido, el alivio también. Actron Rápida Acción elimina rápida y efectivamente los dolores corporales intensos. Actron Rápida Acción. Si es Bayer, es bueno. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. ¿Sufrís el frío? Seguí nuestro ritmo. Entra en calor. Perros de la calle. Décima temporada. Chance to see your light. All the feeling I have for you, let it come on through. When I cry, you heal my pain. Help me come to you. It's in my feet, you're kind. Sun is shining right on my face. This is a place to find. When it stops, your sense of you. It's just me and you. Give me what I need to live. Help me come to you. Yeah.

Sonido Urbano. Unipox es el adhesivo universal transparente, limpio y fácil de usar para todo tipo de materiales. ¿Y si quiero pegar cartón y papel maché para armarle a mi hijo una piñata con forma de cacatúa? ¡Ah! ¡Tenés una idea! ¡Tenés una idea! ¡Tenés Unipox! ¡Tenés una idea! ¡Tenés Unipox! La grúa me llevó el auto. Perdí el celular y mi perro me mordió el control remoto. Decime algo que me levante el ánimo. Andá a Burger King, que volvieron las becas ofertas. ¿En serio? ¡Genio! ¡Me salvaste el día! En Burger King, por solo 18 pesos, podés disfrutar de un combo cheddar espectacular. Con carne a la parrilla y un queso riquísimo. Beca ofertas, solo en Burger King. Tenés una idea, tenés un Unipox. Tenés una idea, tenés un Unipox. Con experiencia full de Movistar, tenés servicios y beneficios exclusivos, como descuentos en los últimos smartphones, con atención personalizada y entradas a recitales y eventos. Empezá a vivir la experiencia full con un Movistar Sony Ericsson Xperia X8. Movistar. Compartida. La vida es más. Sony Xperia X8, origen argentina. Stock 500 unidades. Precio sujeto a contratación de plan. Más información en www.movistar.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión.